Buen día, ¿cómo le va? Felicitaciones a los bosteros. Muy bien, sí, hay que felicitarlos. ¿Desde qué lugar lo decís? Hincha de River. Muy bien, mirá vos, Marco. Entonces, felicitaciones las pelotas. Bueno, no ganaron nada todavía, no hay que felicitarlos. Pero más vale, claro. Por eso, entonces, felicitaciones las pelotas. Le falta... Yo pensaba ayer, entre los disfrutes de ganar así... Vamos a decirlo, uno va pensando lo que va pensando un hincha de River. El odio no. Que le da un hincha de River que ganes del modo en que ganó Boca, ¿no? Igual ya estamos entregados con eso. Cuando van a penales, Juan Pablo, vienen así no, históricamente. Pero si viste, ¿lo viste en directo? Sí. Bueno, cuando erró Cavani dijiste, claro. Se les acabó. No. ¿Qué te dije yo? El arquero de Palmeiras no había atajado nunca. Atajó uno el primero, sí, increíble. Después le... Bueno, ¿cómo andás, Marcos? Muy bien. Ahí atajando como Chiquito Romero con la coparticipación, lo digo, atajando porque fueron muy críticos ayer en la sesión, pero terminaron votando a favor, yo creo que por alguna incidencia de intendentes e intendentas, ¿o no? Sí, por supuesto, digo, a ver, el bloque tenía algunas opiniones divididas, me encontraba dentro de la minoría que creía que había que votarlo en contra, pero bueno, digo, estamos en una democracia y dentro del bloque funciona muy bien. Y la mayoría interpretó que, bueno, teníamos un mandato que era el mandato de nuestras intendentes electos y en funciones. Y bueno, debíamos avanzar en el sentido que ellos nos habían manifestado, que era la de acompañar este proyecto de coparticipación, de modificación de la ley de coparticipación, que en definitiva yo creo que reunía dos condimentos que había analizado el gobierno provincial. En primer lugar... la cuestión de los recursos no tributarios que se le estaba escapando de las manos, cómo poder ponerle un coto a cómo se iban exponiendo o incrementando año a año, y por otro lado, bueno, buscar alguna suerte de anzuelo que permita descomprimir y lograr el acompañamiento que estaba sintetizado en este nuevo índice distribuidor por población que es del 1%. Yo creo que, como lo dijo por ahí algún diputado, caballos regalados, no se le miran los dientes, y dijeron, bueno, agarremos lo que venga, y fue así como fue cuajando este proyecto de ley. Más allá de que creo que ha introducido algunas cuestiones puntuales que son significativas a la hora de la previsibilidad que tanto necesitan los intendentes, y que está vinculado básicamente a adelantar los plazos de presentación de la información a provincia, y en segundo lugar con el índice repartidor promedio, es decir, tomar un promedio de los últimos tres índices para que las altas y bajas de esos índices no sea tan abrupta y no signifique perder de un año para otro muchos millones, con lo cual significa que cualquier presupuesto que se haga en un municipio va a ser inalcanzable o va a ser totalmente superable si es que fue un año afortunado respecto a cómo impactaron los valores de cada municipio. Marco, y desde el punto de vista tuyo, ¿qué le faltó al proyecto? A ver, me parece que estamos en una ley que ya es anacrónica. Si uno mira el concierto de provincias de la República Argentina, no utilizan la forma de distribuir que tiene la provincia de La Pampa. Digo, en toda la República Argentina, el mayor elemento para distribuir tiene que ver con la población. Pero no es porque sea antojadizo, sino porque donde hay población... puede aumentar o disminuir las situaciones de vulnerabilidad social según cómo se den esas concentraciones. Digo, la provincia de La Pampa, yo lo decía ayer, me parece que es una provincia bicéfala con un cuerpo raquítico conformado por toda el resto de la comunas de la provincia. Digo, está todo concentrado en Pico y Santa Rosa y no hemos desarrollado una política demográfica respecto al resto de las localidades. Pero esta situación que se ha generado hoy, digo, es palpable por cualquiera, no afloran situaciones de vulnerabilidad social en el resto de las localidades, salvo en las que tienen mayor densidad. Entonces, bueno, esto indudablemente que se aplica en toda la República Argentina con un montón de variantes, digo, te puedo citar algunas en las cuales reparten un porcentual por la población, pero un porcentual sin tener en cuenta justamente las ciudades importantes. Por ejemplo, San Luis, una parte no tiene en consideración ni a Capital San Luis ni a Mercedes, que son las dos comunas más importantes, y sigue distribuyendo para que todas las otras comunas tengan un ingreso suficiente para poder cumplir sus objetivos. Pero bueno, digo, hoy no hay un índice repartidor por población que tenga que ver con una política demográfica en el cual tengamos en consideración estas asimetrías vinculadas con la situación geográfica, con la situación sociocultural, y me parece que aún así, como está hoy planteado, se generan algunas cuestiones que son llamativas. Yo le voy a dar un dato que lo planteé en comisión, y que tiene que ver con dos localidades que tienen las mismas características y están a 300 kilómetros de Santa Rosa. Digo, hablo de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Si uno observa lo que informa Contaduría General respecto a qué se ha distribuido hasta lo que llevamos del año, Santa Isabel, que tiene 3.300 habitantes, recibe 42.000 pesos per cápita. Y el Algarrobo del Águila, que tiene 576, recibe 157.000, es decir, dos veces más, tres veces más que Algarrobo del Águila respecto a la respecto a la coparticipación directa. Y si vamos a lo que tiene que ver con algo que yo estoy totalmente disconforme y que no se abordó, que es la discrecionalidad de asuntos municipales, hoy Santa Isabel recibe 27.000 pesos por fuera de lo que es la coparticipación y que no tiene que ver con obras públicas por persona, por habitante, y Algarrobo del Águila 102.000. Ahora, digo, que alguien me explique cómo dos localidades que tienen la misma configuración, la misma situación, la misma problemática, todo igual, tengan esta diferencia, esta simetría abismal, que realmente, digo, no hace justicia a una distribución racional de los recursos coparticipables. Bien. Te consulto, Marcos, cambiando un poco de tema, por la campaña política. Digamos, te toca por un lado, supongo, respetar la disciplina partidaria o de la coalición, y por otro, tu sector lleva como candidata a Patricia Bullrich, que ha tenido ruidos, sobre todo, por ejemplo, en el sector universitario, en Franja Morada, que es de donde de algún modo vos provenís originalmente en tu accionar político. ¿Cómo te sentís con ese lugar? Bueno, a ver, en principio, digo, la clave está en lo que vos marcabas. Digo, me parece que el radicalismo ha asumido un compromiso, ha decidido participar de una interna y, en cierta forma, un sector del radicalismo ha perdido esa interna en el marco de un proceso de pasos en el país. Ahora, me parece que nobleza obliga, digo, si hemos asumido el compromiso de acompañar, debemos hacerlo. Posiblemente no exista en todos el mismo empuje que podríamos tener si hubiésemos resultado victorioso de un proceso interno. Pero bueno, yo entiendo las expresiones, hasta personalmente te diría que las celebro, la falta el ser irrespetuoso por parte de la juventud. Me parece que está bien que así ocurra, digo, de hecho, en su momento nos habremos mandado también nuestras declaraciones y también habrán servido para generar algún ruido interno, pero bueno, yo me parece bien que en este caso la juventud haya expresado una posición, independientemente de que no la comparto, por esto que te digo, hoy capaz los años me han vuelto más conservador y uno tiene que aceptar que indefectiblemente hay compromisos que no se pueden obviar y hay que asumirlos. En ese sentido me parece que, bueno, digo, cada uno tiene que asumir las responsabilidades y ahí estamos trabajando para que en definitiva, creo yo, se dé un posible balotaje entre una figura que la verdad que temerosa que esto haya ocurrido y que sea un posible presidencial, que está encabezada por La Libertad Avanza, y pretendemos que en ese sentido llegue a una segunda instancia de balotaje Patricia Bullrich junto con Petri. Marcos, en el arranque decías que el radicalismo perdió la interna, pero llevaba un candidato del PRO, no había un candidato radical. Sí, pero me refiero al radicalismo en el sentido de partido dentro de nuestra jurisdicción provincial. Digo, si bien es cierto que dentro de la lista de Martín Arduin también había radicales, casi te diría que interpretaba que el grueso del radicalismo estaba encolumnado en el otro espacio en que encabezaba la Reta Morales. Pero bueno, digo, en la voluntad popular es irrefutable y esto ha sido lo que ha ocurrido en el proceso electoral. Y si hubiera una segunda vuelta entre Massa y Milei, ¿tenés decidido qué hacer? Bueno, ahí me parece que va a tener que haber un necesario y pronto debate del radicalismo en su conjunto para ver qué vamos a hacer. Digo, no me parece que sea inocuo que esté uno o esté otro, independientemente de la disparidad o del alejamiento que tengamos respecto a las personas o a las ideas que podrían llevar adelante cada uno. Me parece que no es inocuo participar o no participar, que no es inocuo votar a uno o votar a otro. Me parece que ahí el partido debería tener una decisión y no liberar al azar cualquier voluntad de su electorado. Marcos, muchísimas gracias. No sé si quedó algo para completar, sino gracias, como siempre. No, yo me parece, volviendo al tema inicial, me parece que todavía falta discutir bastante de coparticipación. Creo que esto ha sido un simple placebo que se ha podido llevar adelante en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero bueno, creo que la próxima Cámara va a tener otra composición. Va a haber posibilidad de hacer planteos políticos, va a haber la posibilidad de dar mayores debates y va a haber la posibilidad de alcanzar mejores consensos. Me parece que hoy un poco las circunstancias hacen de que estuviéramos atados a una mayoría que, bueno, impone su valor numérico y que, bueno, fue el resultado, fue esta ley. Y una ley que, como decíamos, ha sido aceptada generalizadamente por, no unánimemente, pero sí generalizadamente por la mayoría de las y los intendentes. Gracias, Marco, de vuelta. Que tengas buen día. Igualmente ustedes. Bien.